Toc, toc, suena en la puerta. Dime si tú me dejas entrar. Sé que hablan tus amigas, dicen que yo no puedo aceptar. Que ahora tu pelo es corto, tu novio es otro y eres feliz. Que me debería cerrar la puerta, porque en fiesta la destruí. Y ahora vas con pelo corto, tu novio es otro y estás feliz. Que de una buena vez me ignores, sacar las flores por la raíz. Soy otra vez en la puerta. Dime si tú me dejas entrar, pa' que podamos hablar. Si para ti vale la pena entregarlo todo con una condena. Destruir las rosas y lanzar sus cenas solo por fingir amar. Porque ahora tu pelo es corto, tu novio es otro y eres feliz. Y debería cerrar la puerta, porque en vida la destruí. Y ahora vas con pelo corto, tu novio es otro y estás feliz. Que de una buena vez me ignores, sacar las flores por el